El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, cuando hablamos del talento de los músicos, expresamos ese bienestar que sentimos al escuchar la melodía y la forma de hacer sentir lo que hondamente percibimos. Tal es el caso de Vicente Correa, destacado guitarrista, cantante, arreglador, autor y compositor uruguayo, nacido en Montevideo en diciembre de 1944. Es reconocido por haber formado parte del cuarteto que acompañó Alfredo Zitarrosa, con quien grabó varios discos entre 1969 y 1973, además de compartir escenarios en numerosas ocasiones. Su estilo de guitarra es caracterizado por un toque de antaño y una profunda sensibilidad musical, lo sitúa entre los grandes exponentes de la guitarra criolla en una época donde este estilo es cada vez más raro. A lo largo de su carrera, Correa colaboró con diversas formaciones guitarrísticas y vocales, dedicando su vida a la canción criolla y a la interpretación de la guitarra de alta calidad. Su legado musical perdura, aunque falleció recientemente, en septiembre del 2025, dejando una huella significativa en la música uruguaya. Mi recuerdo para Vicente Correa en un fragmento de una entrevista realizada en 2016 que forma parte del archivo del podcast. Posteriormente, esta interpretación que realizó junto a sus compañeros de entonces, Ciro Pérez en primera guitarra, el propio Vicente Correa en segunda guitarra, Gualberto López en guitarrón, Pocho Albín y Cacho Tejera en percusión, de la canción grabada en Buenos Aires en 1976, pero contenida en el trabajo editado originalmente en 1995 como Zitarrosa Siempre, Los Inéditos, conteniendo grabaciones del archivo personal de Alfredo Zitarrosa, muchas grabaciones inéditas en Uruguay y otras a nivel mundial, de Ciro Pérez y el propio Vicente Correa, el tema Humor Negro. El artista se tiene que preparar para dejar un mensaje cada vez que sube al escenario. Es necesario hoy en día para empezar a reconocer, a saber que eso es lo que nos identifica. Si no somos híbridos, no sabemos quién somos. La cultura y es lo que nos identifica. No hay otra cosa, no tengo otras palabras. Quise buscar otra palabra y no se encuentra. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la obra del cantautor y escritor chileno Patricio Mans es reconocida por su impacto cultural, su compromiso social y su riqueza literaria y musical. Su legado incluye canciones emblemáticas como Arriba en la Cordillera y novelas que fusionan historia y ficción, destacándose en la exploración de la identidad chilena, la crítica política y el exilio, todo ello con una maestría notable en el uso del lenguaje. En el ámbito musical, Mans fue una figura clave en el surgimiento de la cantautoría de Chile y en el desarrollo de movimientos como el neofolclore y la canción chilena, la nueva canción chilena. Sus composiciones como El cautivo del Tiltil y La exiliada del sur se han convertido en clásicos del repertorio popular chileno. Además, su colaboración con artistas, especialmente durante el exilio con el grupo Inti Illimani, resultó en la creación de canciones emblemáticas que resonaron en la sociedad. Como escritor prolífico, Mans publicó más de 30 obras que incluyen novelas históricas, ensayos, poemas y obras de teatro, caracterizadas por un estilo literario conciso y singular. Su innovación formal se manifiesta en la complejidad de su escritura, rica en juegos de palabras y erudición, así como en su capacidad para entrelazar ficción con historia. Los temas recurrentes en su obra abordan la poética del destierro, la resistencia política y las complejidades de la historia chilena, como un fuerte enfoque en dar testimonio de los eventos de la dictadura y la historia popular. El compromiso social y político de Patricio Mans es un aspecto fundamental de su obra que refleja su oposición a la dictadura de Pinochet y su papel como vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su visión transdisciplinaria se extiende a la comunicación y la construcción de memorias sobre eventos históricos y crisis contemporáneas, como desastres naturales, cambios climáticos y desigualdades sociales. Su singularidad y dominio formal han llevado a que su obra sea objeto de estudio en diversas universidades y escuelas de literatura de América Latina y Europa. Cuando escribo esto, un 25 de septiembre, transcurren 4 años de su eternidad y evoco la memoria de ese enorme artista para compartirles un fragmento de una entrevista realizada a Patricio Mans hace 5 años y también, en forma más reciente, la palabra de su hija Liselotte Mans, ambos archivos que forman parte del podcast. Fui a los anaqueles de la Compacteca y entre sus discos elegí el primer concierto que realizó Patricio Mans al volver a Chile después del exilio. Fue grabado en el Teatro Teletón de Santiago el 24 de agosto de 1990 y contó con la participación de Horacio Salinas, José Seves, Jorge Culón y Jacques Amon. Es que el canto es algo tan especial, para mí por lo menos es algo, un don maravilloso que se me dio, porque yo canto desde chico, compongo desde chico. Entonces, yo creo que tengo que seguir trabajando con eso, porque a mí me lo dieron eso. Las canciones son cosas que me salen fácilmente. No me cuesta un mundo. No tengo página en blanco yo. Entonces, mi camino está muy claro hacia adelante. Yo no tengo ninguna duda ahora. Ahora yo lo digo seriamente porque yo creo que hay cosas que no he tocado todavía. Y eso me parece extraño porque yo busco cosas que tengan que ver con la realidad, con el presente. Me interesa más el presente que el pasado en este caso. Porque es ahora cuando tenemos que hacer, no solamente hablar, hacer. Llegó el momento de hacer. Y yo voy a estar ahí haciendo. Creo que eso es lo que me corresponde hacer. Dentro de lo que yo he estado haciendo durante tantos años, no voy a ir a sembrar ahora a los campos, no voy a hacer canciones. Que es como sembrar también en el corazón de la gente. Pues las canciones van directo al corazón. Queridos amigos, les habla Liselotte Mans. Yo soy hija de Patricio Mans. Contarles que me escribió Alfredo lindo, Alfredo. Bueno, mi padre fue un hombre que impactó mucho en la música y en la literatura chilena, tanto nacional como internacionalmente. Como fundación cultural, tenemos que hacer eterno su legado. Nosotros somos su herencia y de nosotros depende que él siga viviendo en cada escuela, en cada plaza, en cada niño o niña, para que canten las melodías, ¿cierto? Y para que también declamen su poesía, para que descubran el arte a través de la música y la literatura. Yo como hija me siento profundamente orgullosa de llevar su legado, ser su voz. Mi misión es precisamente dar visibilización a su obra, porque Patricio Mans no es solo arriba en la cordillera. Su legado es tan grande y es tan potente que es fundamental que las nuevas generaciones sean conscientes de la historia de nuestro país a través de este arte maravilloso. Que valoremos a los artistas de todo el mundo, sobre todo aquellos que han cumplido un importante rol social en la lucha por la justicia y la reparación. Porque Patricio Mans es en definitiva memoria viva. Desde Chile, les quiero enviar un fraternal abrazo a todos los amigos de Uruguay y para ti, Alfredo, todo mi cariño y agradecimiento. Primero, por el contacto y también por invitar a Patricio Mans a tu país a través de mi persona, con lo que sin duda se hace justicia a su legado y engrandece su obra. Queridos amigos, muchas gracias y hasta pronto. Esta canción es una forma de mirar a Chile desde afuera. Una de las formas. Se llama Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy. Me siembro y se van, me duele y no soy. Cuando me acuerdo de mí, cuando me acuerdo de mi país, naufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me nieva en la sien. Cuando me acuerdo de mi me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal, me enfermo de andén. Cuando me acuerdo de mí, Cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer. Cuando me acuerdo de mi país, me llueve en abril. Cuando me acuerdo de mi país, me calzo el deber, me ofusco gentil, me incendio candil, me encrespo de ser, despierto fusil, cuando me acuerdo. El canto y la palabra, edición especial.